Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Bueno, llovió dos días seguidos. El primer día muy fuerte, muy fuerte. Y algo que es esperado, que es necesario, como una lluvia. Hacía mucho que no teníamos una lluvia para regar, ¿no?, en nuestra provincia. Se torna un drama cuando las obras que el Estado tenía que hacer no las hizo, cuando lo que hizo lo hizo mal el barrio, y peor cuando no se atiende a los vecinos que vienen reclamando hace tiempo por esas obras y por lo que falta. Estamos en comunicación con Leo, integrante de la corriente clasista y combativa. Él es de Luján y trabaja en la zona de Pedriel y otras zonas de Luján. Buen día, Leo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, un gusto saludarte al aire. Y bueno, Leo, vos has andado con las vecinas y vecinos ahí, por lo menos en Pedriel, no sé si en otra zona. Contanos cuál es la situación que generó esta lluvia, que por un lado es necesaria, pero cuando no están las condiciones se vuelve un problema. Sí, exactamente como lo estabas diciendo. Las lluvias acá en Pedriel están creciendo, todos los años van en aumento y lamentablemente caen dos gotas y se rebalsan los cauces, las acequias colapsan, entra agua a las casas, inundaciones por todos lados. Con la lluvia que pasó a principio de semana hubieron más de 70 familias damnificadas, en las cuales el municipio se hizo presente después que hicimos un corte de ruta en la ruta 15. Y a nosotros nos pareció realmente un abandono total hacia los barrios más bajos acá de Luján de Cuyo. Uh-huh. Lo que sí nosotros estábamos reclamando era la asistencia a toda esa familia. O sea, no fuimos a la delegación de Pedriel y nos salieron una respuesta de que al ser nosotros un asentamiento y un asentamiento que está atrás, el municipio no nos iba a ayudar. Y algo que tratamos de explicarle nosotros que vivíamos padres, vivíamos hijos, vivíamos abuelos y estábamos todos con el agua hasta la rodilla dentro de las casas, el barrio, perdimos casi todo. Uh-huh. Nosotros trabajamos, hicimos un movimiento con los pocos compañeros que pudimos juntar porque estaban todas las mismas condiciones. Leo, ¿cómo se llama el asentamiento? Discúlpame. Sí, está el 2 de mayo. Ajá. Está Barrio Francisco. Está Barrio el Cuadro Estación 3. Y Cuadro Estación 1. Escúchame, Leo, ¿y quién fue el funcionario en la delegación que les dio esta respuesta que como eran asentamientos no los iba a ayudar el municipio? Sí, eso viene desde el que está ahora a cargo de Desarrollo Social, que es el señor Tello, y la delegada acá de Pedriel. Si me das dos segundos, ya busco el nombre que lo tengo anotado, porque lamentablemente no me da ni para acordarme de esta señorita. Uh-huh. Y así que la respuesta, recordamos a la audiencia, fue... La delegada Verónica Escopel. ¿Verónica? Escopel. Y ella fue la que les transmitió esto de que como son asentamiento, no, el municipio no les ayuda, básicamente. Exactamente, estamos aislados del municipio, toda ayuda que pueda llegar. Ajá, perfecto. Bueno, contanos, Leo, ¿qué han hecho ustedes frente a esta situación y cómo está hoy estos barrios que me decías? El 2 de mayo, Barrio Papa Francisco, Cuadro Estación 3 y Cuadro Estación 1. Era. Uno, correcto. Uh-huh. Sí, nosotros con los compañeros de la corriente clasista y combativa se pudieron conseguir varias donaciones y gremios que han ayudado. Nosotros salimos a repartir y tratar de buscar a los vecinos que la estaban pasando en peores condiciones. Tenemos casas con techos caídos y, bueno, ayudamos a tratar de salvar lo que más se pudiera. Se consiguió mercadería con los compañeros de la corriente, así que ya salimos a repartir un poco, volvimos a hacer un censo, alimentos de limpieza, entregamos para que pudieran desinfectar lo poco que les ha quedado. Uh-huh. Porque al colapsar los pozos, colapsó todo, así que claro. Quedó todo contaminado. Leo, contanos cuál es el problema que genera estas inundaciones ahí en Cuatro Estaciones, en Pedriel. Y acá el problema viene desde la raíz. No se hace una buena obra pública, esto va a pasar toda la vida. En el 2005, la gran inundación que hubo, Sí, se hicieron unas recordamos. obras hidráulicas. Se hicieron unos canales profundos donde podía desagotar el agua. Pero lo que pasa es que desde el 2005 hasta la actualidad esos canales no se limpiaron nunca. Claro. Nosotros hicimos los reclamos correspondientes y el municipio nos manda hidráulica, o hidráulica nos manda irrigación, irrigación nos manda el municipio y es un peloteo permanente. Y esto va a seguir pasando. Tenemos un canal que tiene una profundidad de 2 metros y tienen casi 1,5 metros de mugre adentro. Claro, no van a desagotar nunca lo que hace falta. No, eso va a seguir pasando toda la vida lo mismo. Si no haces una buena obra, tenemos unos canales que son gigantes, pero unas acequias que son chicas para los caudales de agua. Leo, y contanos, ¿estos barrios, algunos están incorporados ya en un plan de vivienda, aunque sea futuro? ¿Hay alguna probabilidad de que en el municipio ya se ha puesto en contacto para ver si El hacen las cuadro viviendas o todavía nada de eso? Estación 1 ya tiene la mayoría de su carpeta por el IPB. El cuadro Estación 3, hace poco se entregaron 6 casas nuevas entregadas por el IPB, por un programa de Mejor Vivir, y las casas esas se le están cayendo las paredes, se le cayeron los pozos sépticos, se les metió el agua por todos lados, se hicieron urbanizaciones donde las acequias no tienen salida en ningún lado. Están acá las acequias, pero no salen a ningún lado, o sea que están Sí, de pantalla nada más. claro. Y ahora estamos nosotros, nos dice que no, que esperemos, que reclamemos, pues no ¿Qué nos va a llegar sería nada. O el sea, 2 por de intermedio del mayo? municipio no va a llegar nada. El 2 de mayo y el Papa Francisco. Y Francisco, exactamente. Bien. O sea que ni siquiera está atendiendo, porque a ustedes le dijeron que como no eran un barrio, eran un asentamiento, pero donde han hecho casas tampoco se están haciendo cargo. Exactamente, exactamente. Nosotros lo invitamos, tenemos en el corte de ruta, llegó el señor Tello con la señorita, con la delegada, y les dije que es muy lindo salir a pasear y arriba una camioneta y no bajarse y mancharse usted con barrio, en una situación verdadera de los vecinos. Y los invité a que saliéramos a caminar los barrios que habíamos caminado nosotros y que se embarren junto con nosotros y vean la verdadera necesidad de los vecinos y habrán caminado 3 cuadras, se subieron a la camioneta y se fueron. Claro. Y en esa visita, porque ya en la delegación les habían dicho que no, esta chica, pero en esa visita en el corte de ruta, ¿qué les informaron que se hizo Y presente bueno, ahí? trajeron a la asistente social, de las cuales tampoco trabajan, ¿no? Me parece que pues, aparentemente nadie está capacitado para atender al vecino, porque venían, miraban la casa, te veían como colchón mojado, las cosas tiradas en el piso, y las asistentes sociales te decían, bueno, saqué el colchón al sol que se va a secar, no te puedo mover un colchón porque está apenas mojado. Y lo que no saben ellos es que está todo mojado con los desechos cloacales de todos los pozos del baño. Claro, eso no se ve a simple vista, pero bueno, Leo, más que sacarlos al aire y acompañarlos, bueno, estaremos llamando prontito, igual que si ustedes quieren llamar y salir al aire, para que esto se haga visible y no puede ser que un municipio no se haga cargo de quienes viven en su departamento, ¿no? No, Son sí, exactamente. ciudadanos con todos los derechos como cualquiera. Los derechos no te los da tener una casa de material o no tenerla. Es más, al Estado lo obliga más a garantizar tus derechos. Así que lo seguimos acompañando, Leo, y estaremos atentos a la situación. Listo, muchísimas gracias. Quería agradecerle a todos los que nos han colaborado. Realmente ha sido una ayuda muy grande para todos los vecinos acá de Pedriel y seguiremos trabajando, seguimos recibiendo donaciones. Así que seguimos trabajando solo para seguir ayudando a los vecinos acá de Pedriel, que ya pasó la lluvia, ya pasó todo, pero ahora viene la peor parte. Se levantan los mosquitos, todo el barro que está dentro de las casas que hay que Totalmente. sacarlo. Así que ahora vienen las peores partes donde empezamos a ver la realidad de lo que ha quedado. Bueno, Leo, un abrazo grande a todas las vecinas y vecinos y bueno, seguimos en contacto para seguir de cerca a ver si realmente se logra una solución a esto que ustedes reclaman y lo que nos gustaría, una solución definitiva, que es un plan de urbanización, de obras y de construcción de vivienda a quienes les faltan todavía. Listo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Saludos. Bueno, estábamos en contacto telefónico con Leo, representante de la corriente clasista y combativa, que nos trae a colación esta problemática de barrios de Perriel, que no es nueva, como decía Leo, en el 2005, usted se acuerda, en la tele, se inunda, hay el terraplén del ferrocarril, hace como si fuera un, ¿cómo es?, un dique de contención. Por lo que nos cuenta Leo, se hicieron unas canalizaciones de 2 metros de profundidad, pero al no tener mantenimiento ni limpieza en esas obras, no desaguan ahora cuando hay una gran lluvia, y vecinos de muchos barrios, él nos nombró al menos 4, se inundan. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Radio Comunitaria Cuyum 89.3 FM, la radio de tu barrio.